Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Cuando uno va conociendo personas a través de la vida, a través de las distintas actividades que muchos hacemos, usted seguramente está en muchas actividades, al igual que quien les habla, nos gusta a muchos estar involucrado y comprometido en muchas actividades, ¿eh? Y Córdoba es una ciudad muy especial para estas cosas. Y dentro de la gente que vas conociendo, vas descubriendo personajes. Quien está en el estudio Félix Ortega esta mañana, también es uno de esos personajes que te llama poderosamente la atención. Y se lo digo con una confesión, amigo, amiga oyente. Quien está aquí ahora es una persona que cuando tú la conoces parece que no es, o no parece lo que es, pero cuando lo vas conociendo vas descubriendo un personaje tan inmenso, tan grande, y con una capacidad de trabajo extraordinaria, y sobre todo tiene una capacidad de conciliar las cosas de una manera increíble. A veces hemos estado juntos en reuniones, acaloradas reuniones, y él siempre cuando interviene pone un poquito de tranquilidad y equilibrio en el debate. Por lo tanto, tiene una capacidad de persuasión, de empatía con el resto de quienes estamos ahí debatiendo, porque siempre pone el punto exacto de las cosas. ¿Y por qué esta experiencia de este amigo que está aquí en el estudio? Lleva años de experiencia trabajando para el mundo, y con el mundo, y a través del mundo. Es un eterno viajero. Casi siempre que hablamos, o quiero contactar con él, o está en Bruselas, o está en Brasil, o está en Huelva, o está en Zaragoza, Cataluña, en cualquier sitio donde le inviten, él siempre va, porque es una persona que es muy apreciada y muy invitada por todos lados y por muchas razones. Por lo tanto, como ha hecho un hueco en su agenda, yo se lo agradezco profundamente. Por lo tanto, una cordial bienvenida a este amigo, Pepe Esquina. Buenos días. Buenos días, Alex. Acércate al micrófono, porque estos micrófonos hay que acercarse mucho, ¿vale? Como una conversación íntima, ¿sí? Muchas gracias y buenos días a ti, Alex, y buenos días a todos los oyentes. Este hombre que aquí nos acompaña está preocupado desde hace muchísimos años por el futuro de la humanidad. Fíjese lo que le digo, ¿eh? De la humanidad. Él ha trabajado durante parte de su vida profesional en poder recoger y cuidar las semillas para que los futuros, las futuras generaciones, al menos tengan cómo alimentarse. Y está preocupado por la situación del planeta, porque las futuras generaciones no sabemos con qué se van a encontrar, o presuponemos que se van a encontrar en unas condiciones enormemente difíciles. Cuando digo futuras generaciones, amigo oyente, lo digo por sus hijos, sus nietos o sus bisnietos. Está muy preocupado por las generaciones venideras, por las generaciones futuras. ¿Es para preocuparse, Pepe? Yo creo que es para preocuparse. Fíjate, es que estamos en un momento clave de la historia de la humanidad. Estamos en un momento en el que, por una parte, nos damos cuenta que los recursos naturales del planeta son limitados y perecederos. Por otra parte, al ser escasos, están siendo apropiados por pequeños grupos de poder. Y es un poco la decisión hacia dónde queremos ir, que no la tenemos en estos momentos, pero de muchas de estas acciones, y me estoy refiriendo obviamente al medio ambiente, y fíjate que los cambios climáticos no es nada más que una de las consecuencias de una conducta irresponsable de nuestra generación a través de un consumo no ecológico. Que está llevando a la contaminación de los mares, que está llevando a la contaminación del aire, que está llevando a la deforestación, a la destrucción de los bosques, a la pérdida de la biodiversidad, etcétera, y que una de las consecuencias, como decía, es los cambios climáticos. Pero por otra parte, a nivel cultural, estamos destruyendo también el patrimonio cultural de la humanidad y estamos incluyendo una deuda pública cada vez más grande. Todo esto afecta a nosotros, sí, pero sobre todo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y aquí entra un elemento que me parece muy importante, es que estos recursos naturales del planeta, este medio ambiente, como dicen los africanos, no nos pertenecen. lo tenemos en préstamo de nuestras descendientes, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces, al destruirlo, les estamos causando un perjuicio muy grande, porque en última instancia la producción de comida, la respiración del aire, el poder beber agua limpia, ellos, no solo nosotros, va a depender de nuestro comportamiento hoy. Es tremendo. Lo que llamamos, fíjate, solo una cosita, sí. Lo que llamamos huella ecológica, que es el impacto que nuestras acciones van teniendo en el medio ambiente y lo que estamos consumiendo cada año de ese medio ambiente limitado y perecedero que necesitan disfrutar nuestros nietos, marcamos un día al año en que decimos, bueno, ya hemos consumido todo lo que nos correspondía a lo largo del año. Ese día, que debía ser el 31 de diciembre, ha empezado a irse haciendo cada vez más corto. En el 2017 fue el día 2 de agosto, habíamos consumido todo lo que nos correspondía. O sea, a partir del 2 de agosto, los recursos naturales que estamos utilizando pertenecen a nuestros hijos, a nuestros nietos, los estamos tomando en préstamo, hemos entrado en números rojos. Hombre, yo creo que es un deber nuestro y además es una necesidad impedir que nuestros nietos o nuestros bisnietos maldigan a nuestra generación por no haber sido consciente de que por primera vez en la historia de la humanidad se les estaba haciendo un daño. Pero si están los medios de comunicación convencionales, ¿no? Los medios de comunicación convencionales, empujándonos a un consumo desmedido en todos los sentidos, como algo que es vital para el mantenimiento de la economía de empresas o economías del Estado a través de los impuestos, etcétera, pero sin mirar lo que tú aquí estás aseverando, que estamos consumiendo lo que tienen que consumir nuestros nietos, a lo mejor. Sí, porque si yo tengo esos recursos que le digo, si yo tengo una biodiversidad agrícola, por ejemplo, desarrollada a lo largo de decenas de miles de años de agricultura por los pequeños agricultores. Esa diversidad es la que nos permite adaptarnos a las condiciones cambiantes del medio ambiente, incluidos los propios cambios climáticos. Bueno, pues fíjate, eso acumulado a lo largo de milenios, solo en el siglo XX, hemos destruido y hemos perdido para siempre el 93% de esa diversidad biológica agrícola. Entonces, todo esto nos está hipotecando. El problema es, los medios de comunicación, en primer lugar, no nos proporcionan muchas veces este tipo de información. En parte porque piensan que puede ser complejo para las personas, lo cual no es verdad. Si se lo explicas, pueden entenderlo perfectamente. Pero en parte también porque no les pagan para hacer eso. Y pagan para lo contrario, ¿no? A veces sí, a veces contrario. Sí, este es el gran problema. Pero aquí tenemos, porque claro, podríamos regularnos, pues tú dices, bueno, ¿cuáles son los sistemas que nos permiten irnos adaptando a nivel humano, a nivel político? Hombre, un sistema político en el que votamos todos, que es la democracia, un sistema de mercado, un sistema económico en el que hay una relación demanda-oferta que también te va regulando unos precios y en función de eso pues estamos funcionando y se llega a ciertos equilibrios, con sus defectos, pero a ciertos equilibrios. ¿Cuál es el drama más grande de las generaciones futuras? Que como no han nacido, ni votan, ni consumen. Si no votan ni consumen, no están presentes en nuestro sistema regulatorio económico-político. Trato de explicarme. Yo, este lápiz, cuesta X, porque el cruce entre la oferta y la demanda está en ese precio. Pero fíjate que los recursos naturales que he utilizado para producir este lápiz, para producir una manzana, son los que son para uso y disfruto de esta generación y todos los que vienen después, porque los recursos naturales del planeta son limitados. Entonces, estoy calculando la oferta que tengo para todas las generaciones, pero el precio lo calculo con la demanda de una sola generación, la actual, porque las otras no consumen. Y por lo tanto no hay demanda. Eso es una deficiencia de nuestro sistema económico que se puede corregir. Ya en el año 92, en Río de Janeiro, en la cumbre de la Tierra, se fue muy explícito al decir, es preciso internalizar el coste de la conservación de los recursos naturales en el coste de la producción. Cuando yo voy al mercado a comprar una manzana o este lápiz, tengo que pagar no solamente por el coste de producción, sino también el coste de la conservación de esos recursos, tierra, aire, agua, biodiversidad biológica, minerales, energía, que estoy consumiendo al mantenerlo. Tenemos la obligación, al menos moral, de transmitir esta riqueza de recursos naturales que hemos recibido en herencia de nuestros antepasados a nuestros hijos, al menos en las mismas condiciones que lo hemos recibido, para que ellos puedan hacer frente. Yo quisiera significar eso, en ese punto, dado que tú antes mencionabas que en África había una consideración hacia la naturaleza muy grande. Hace pocos días, bueno, meses atrás, estuve en Colombia y estuve en grupos indígenas de ahí del país, y me decían: nosotros tenemos esta tierra prestada y la cuidamos de tal manera para que vengan nuestros hijos y la mantengan de la misma forma o mejorando la forma del cuidado de la naturaleza. Nos falta pedagogía, nos falta que alguien nos explique, nos enseñe cómo tenemos que cuidar estos recursos naturales o cómo tenemos que cuidar la naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer para explicar que esto no es nuestro? Mira, yo estuve hace tres años y medio, en el 2014, en Cuzco, en Perú, en una reunión de pueblos indígenas del planeta. Había más de 60 pueblos indígenas procedentes de los 5 continentes. Y una de las cuestiones que se debatió allí, junto a la soberanía alimentaria, fue la manera de tomar decisiones. A mí me sorprendió y me admiró el ver que el grupo llamado de sabios, que generalmente son ancianos, que toma las decisiones, en muchos, no en todos, pero en muchos de estos grupos indígenas, basa esas decisiones en 3 o 4 preguntas claves. ¿Sabes cuál era la primera? ¿Cómo afectará esta decisión a las generaciones futuras? A mis nietos, a mis bisnietos, y lo que variaba es cuántas generaciones. Muchas de ellas es a las 7 próximas generaciones, o a las 5, o a las 10. Pero esa era una pregunta clave. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, ante una situación de cambios climáticos, con un deterioro tremendo de los recursos naturales, nuestros gobernantes y nosotros mismos como pueblo no nos hagamos, y nuestros parlamentos no se hagan esa misma pregunta? Yo creo que quizás para mí al menos, una de las razones por la que estos pueblos indígenas, a pesar de las difíciles condiciones adversas muchas veces en que están en estos momentos, han llegado a nuestros días, porque piensan en ese futuro que va más allá de la persona humana. Una pregunta clave, ¿no? ¿Y la segunda cuál era? ¿Te recuerdas? ¿O la tercera pregunta? ¿Sobre? Lo de los pueblos, ¿qué se preguntaban para mirar las... No recuerdo en este momento, sí. Pero en cualquier caso ya era un poquito ajena. Imagino que era más o menos cómo alteraba su identidad, cómo podían permitirse el estar en el medio ambiente y mantenerlo como estaba. Pero esta cuestión no recuerdo. Me llamó mucho la atención esta concretamente. El poder del ser humano. El poder del ser humano, decía nuestra cuña de radio. Si el poder del ser humano está en el ser humano, ¿cómo podemos exigir al sistema económico o al sistema político para que se preocupe de esas generaciones futuras? ¿En qué situación está eso? Porque a lo mejor los poderes también se le ha escapado de la mano este control, y a la política, como ya vemos continuamente, no hacen caso siquiera, ¿no? La mayoría de los partidos políticos no miran estas cosas, no se preocupan de esto, ¿no? Sí, yo creo que hay los tres tipos de los grandes sistemas en los que nos movemos, la economía, el jurídico y el institucional, el político, deben de alguna manera tener en cuenta las generaciones futuras. Te comentaba antes el caso del económico, diciendo, bueno, el costo de la conservación de los recursos naturales del planeta, a lo que llamamos curiosamente externalidades, porque cuando destruimos un paisaje o destruimos o contaminamos el agua o talamos un bosque, los economistas, cuando hablas de cómo afecta eso en el medio ambiente, eso son externalidades al sistema. El gran reto de nuestra generación es internalizar las externalidades. Es lo de la manzana que te contaba antes. Pero desde el punto de vista jurisdiccional tenemos también que elaborar algo. La forma de dar un rostro, de poner un rostro al medio ambiente, es poniéndole el rostro de nuestros nietos, el rostro humano de nuestros nietos que sufrirán las consecuencias. Entonces nuestro sistema jurídico tiene la necesidad, si queremos mantener la estabilidad del planeta, de desarrollar los derechos de las generaciones futuras. de desarrollar un sistema jurídico intergeneracional y no solamente interterritorial. Pero entre tanto, y ya te estoy hablando de nuestro sistema político institucional, el gran ausente de nuevo son los que no votan. ¿Quiénes no votan? Las generaciones futuras, porque obviamente no han nacido. ¿Cómo podemos dar voto para mantener los equilibrios, para ser conscientes no solo del presente sino del futuro, a esas generaciones que no han nacido? Bueno, algunos países han optado por algo muy bonito, que es el desarrollo de la figura del defensor de las generaciones futuras. Fíjate que esto ya en el año 1992, en la primera cumbre sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, que tuvo lugar en Estocolmo, se empezó a discutir esto. Fue una cumbre convocada por Naciones Unidas. 20 años después, en el 92, en Río de Janeiro, en la llamada Cumbre de la Tierra, el tema vuelve a ser recurrente, y allá a un nivel mucho más alto. Allá hay 107 jefes de Estado y de Gobierno, y este era uno de los temas de discusión. Yo estuve allí representando a la FAO, en la que he trabajado, de Naciones Unidas, en la que he trabajado durante 30 años, y en ese periodo me tocó representarla. Y recuerdo conversaciones y discusiones en las que una de las personas que más contribuyó fue el Dalai Lama. Era un poco es esta idea de, bueno, creemos un defensor de las generaciones futuras. Estaba hablando no necesariamente de una persona física. Puede ser física o jurídica, puede ser un comité, puede ser una comisión, puede ser un consejo. Bueno, a partir de entonces, este tema pasa a ser recurrente. Las recomendaciones de Naciones Unidas son muy fuertes en ese sentido. La UNESCO hace 15 o 20 años desarrolla una declaración universal sobre las responsabilidades de nuestra generación frente a las generaciones futuras. Existen más de 30 acuerdos internacionales que hacen mención a este tema, y a nivel nacional hay unos 15 países que han incluido en su constitución este tema de las generaciones futuras, y hay unos 14 países que han establecido en sus parlamentos la figura del defensor de las generaciones futuras, como figura jurídica, no siempre física, pero sí jurídica. ¿Quién es esta persona? ¿Qué es, o esta persona jurídica, repito, cuáles son sus funciones? Es un poquito el que va a hacer de Pepito Grillo. Va a ser el que cada vez que viene un nuevo proyecto de ley, una nueva normativa, y los parlamentarios van a discutirla, él va a decir, señores, yo que hablo con la voz de sus nietos y sus bisnietos, quiero decir el impacto que va a tener en esas generaciones, e informa sobre el impacto positivo, desgraciadamente muchas veces negativo, que va a tener. Las decisiones obviamente las van a tomar nuestros representantes políticos, pero teniendo en cuenta siempre este impacto que va a tener, y por lo tanto el interés de la humanidad y sobre todo de sus descendientes directos. Fíjate, en vez de ser un Pepe Grillo, es cómo podemos tener una visión de futuro. Tenemos una visión de la vida muy limitada. No, pues tengo una visión muy limitada. Ahora, hoy, mañana, total, yo me voy a morir, que me da a mí que me muera, porque total, pues yo qué sé, yo no he visto a la vida. Que ya los que vengan detrás se apañen, pero es que los que vienen detrás, y nosotros a veces lo decimos con mucho énfasis, queremos a nuestros hijos, queremos a nuestros nietos, los amamos, los adoramos, pero fíjate por dónde. No pensamos en ellos, ¿no? No. Y aquí, cuando yo hablo de Pepe Grillo, cuidado, estoy hablando de la conciencia de Pinocho. Esa idea de conciencia. Decía este Teilhard de Chardin que ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Y desde ese punto de vista, ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Wow. Science sans conscience est la ruine de l'âme. Y desde ese punto de vista, yo creo que el gran ausente, aparte de las generaciones futuras, por encima de eso, lo que está ausente en nuestras decisiones es la ética, los valores. Aquí no hay una crisis económica, hay una crisis ecológica, y una crisis alimentaria, y una crisis financiera. Hay una única crisis, que es esa crisis de valores. El no tener en cuenta elementos éticos, ni en nuestra vida personal, ni en nuestras decisiones políticas. Complicado, ¿eh? Esa falta de ética, de moral, de principios, que incluso en la educación pública han retirado del currículum de estudio cuestiones de este tipo, para que la gente no tenga ese pensamiento o despertar de esa conciencia crítica que te ayuda a reflexionar mejor las cosas, ¿no? Mira, a mí me sorprende de manera, me entristece profundamente lo que ocurrió ya hace año y pico en España. De pronto la filosofía deja de ser una asignatura obligatoria en los sistemas de educación primaria y secundaria. Claro, estamos formando cada vez más especialistas, personas que entienden mucho de pocas cosas, pero que no saben tener la visión de conjunto de un mundo tan complejo como el que vivimos, y que por lo tanto estamos formando buenos profesionales, pero muchas veces malos ciudadanos. Entonces, ¿cómo podemos corregir eso? Este es el gran tema. Porque por otra parte, es muy cómodo para determinados tipos de sistemas y mentalidades el formar buenos profesionales. Tú tienes el tornillito de la máquina que necesitas para que funcione, aunque esa máquina nos esté llevando a un suicidio colectivo. Pero dejas de tener el individuo que piensa en colectivo. Para que seamos realmente democráticos hay que ser capaces de pensar ampliamente. Esa filosofía que te da la interrelación entre todos los tipos de ciencias, entre el presente, el futuro y el pasado, esa forma de pensar, eso es lo que va a contribuir a que tus palabras, tus pensamientos, tus decisiones, tus votos tengan un sentido profundo y no sean producto de una publicidad opaca y muchas veces engañosa. Entonces, estoy de acuerdo en que esa formación, y sobre todo el que no haya filosofía, el que no haya esa conciencia de ciudadanos del mundo, porque hoy tampoco podemos hablar con esa idea estrecha del ciudadanos de este pueblo, de este país o de esta región. Hoy las fronteras dejan de tener sentido. Decía Borrell hace un par de meses una frase que me gustó mucho. Dice, las fronteras son las cicatrices que las guerras y los enfrentamientos entre humanos han dejado a través de la historia en la faz de la Tierra. Así es. Pues no tiene sentido. Pero claro, esa nueva concepción de ser ciudadanos del mundo, que es una consecuencia del grado de interdependencia y globalización en el que estamos, es un elemento, aunque se haya hablado mucho de ciudadanos del mundo antes era una cosa muy lejana. Ahora es que querámoslo o no lo queramos, somos ciudadanos del mundo. Pepe Esquina, tendríamos tal vez muchas horas para poder hablar de tantas cosas y todas ellas muy, muy importantes. Espero que tengamos y tu agenda nos permita vernos más a menudo aquí en el estudio y poder charlar más de estas cosas, ¿no? Sí, te quería comentar antes de que cortemos algo importante, ¿eh? Hablaba antes de que muchos países han desarrollado la figura del defensor de las generaciones futuras, entre ellos muchos de nuestro entorno, Finlandia, Suecia, Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, el Gales. Y, por ejemplo, y hay uno que es el Reino Unido, Inglaterra, que ha ido más allá. Bueno, ha ido más allá, no el gobierno en estos momentos. En estos otros casos se han establecido. Pero en Inglaterra hay una ley, perdón, hay un proyecto de ley en estos momentos, cierto, presentado por grupos minoritarios, para la creación de una nueva Cámara. Tiene la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes y la Cámara de las Generaciones Futuras. Yo creo que no se va a llegar a ello. Pero esto da idea de la importancia que se le está dando en estos momentos a esa posibilidad de una tercera Cámara. Y España. Ahí me gustaría hablar un poquito qué ha hecho España hasta ahora. Desgraciadamente hemos hecho muy poco. Y no es que no haya sensibilidad en parte de los políticos. A veces la hay. Lo que no hay es el sentido de la urgencia. Yo te relato, en el año 2013, en mayo del 2013... a mí tuve la oportunidad de hablar en público con algunos de los líderes políticos y te explico, me dieron un premio por mi trayectoria personal en la FAO, en la lucha contra el hambre en el mundo, y esto me lo dio la reina con el director general de la FAO. Pero ya estaba presente también el presidente de las Cortes, que en ese momento era Jesús Posada. Estaban varios miembros del gobierno, etcétera. Y yo aproveché, yo tuve que dar un discurso de agradecimiento muy breve, 8 o 10 minutos, que lo dediqué fundamentalmente al tema de las generaciones futuras, proponiendo que en el Parlamento español se establezca la figura del defensor de las generaciones futuras. A la gente le gustó mucho y la reina en público, al contestar, dijo, nos has dado una tarea importante a todos. Estoy de acuerdo. Después hubo un cóctel. En el cóctel, Jesús Posada, presidente de las Cortes, me dijo: Pepe, yo creo que esto es fundamental. Fíjate que además es un hombre de derecha. Es fundamental. Y a mí, yo te aseguro que me van a recordar más por haber creado esta figura, de acuerdo con todos los grupos parlamentarios, que por ser presidente de las Cortes. Estos, y entonces me invitaron a comer en las Cortes. Tuve una comida con él y con otras personas y estuvimos hablando de este tema. Bueno. Pues no se la pasaron los por años. Eso, ¿no? Después me preguntó, varias veces me pidió información. Sí. Pasó el tiempo, este hombre deja de ser presidente de las Cortes. Y hace unos meses lo encontré por la calle. Mire, yo le aseguro, para mí aquello era importante, pero siempre había cosas urgentes y me impidieron tomar esa decisión. Esa decisión que iba a hacer, según me había dicho él, hablando con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Este es el problema. Vamos dejando lo importante para después. ¿Por qué? Porque no hay una demanda popular. Yo creo que esto hay que construirlo después de muchos años. Mira, a lo largo de 30 años en la FAO he visitado 130 países y esto me ha dado una experiencia riquísima. Pero lo que me doy cuenta claramente es que si no existe presión popular, el gobierno, nuestros representantes, nuestras autoridades, no van a tomar la acción porque no es urgente. Entonces, ¿cómo podemos construir de abajo arriba? Y ahí hay una iniciativa muy bonita que sí quiero comentarla, que lo ha hecho la Fundación Sabia para el Compromiso y los Valores, que el presidente es Paco Casero, que muchas de vosotros conoceréis, que es la idea de fomentar desde los pequeños pueblos hasta Naciones Unidas, pasando por los parlamentos regionales, los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, esta figura. Entonces se ha ido por los pueblos, yo he contribuido lo más que he podido a esto también, hablando con los distintos representantes, y hasta ahora, en un periodo de 5 o 6 meses, 143 pueblos, ayer fue el número 143, han aprobado por unanimidad y de manera muchas veces por aclamación, todos los grupos políticos, alcaldes de todas las tendencias políticas, han aprobado una moción, siempre la misma. En la moción, además de reconocer la importancia de esta figura, se solicita por carta. El alcalde, en nombre de todos, escribe al presidente del el Parlamento andaluz, al presidente o de la región que sea, al Parlamento, a la presidenta del Congreso de Diputados, al presidente del Parlamento Europeo y al secretario general de Naciones Unidas, solicitando o requiriendo el establecimiento de esta figura de defensor de las generaciones futuras en sus ámbitos correspondientes. De lo que se trata es que haya un aluvión de cartas que muestre el entusiasmo de la gente para decir: eso no es una opción, es una necesidad ineludible. Y si esa alusión llega y está llegando, creo que podemos conseguir que se haga. Vamos a seguir insistiendo, Pepe, y ojalá que este medio de comunicación sirva para ello. Creo que tenemos que vernos más veces, si ya te digo, si tu agenda así lo permite, y seguiremos y buscaremos desde aquí, desde la radio, fomentar, luchar para que esta figura del defensor de las generaciones futuras, venideras, pueda ser una realidad. Pepe, muchas gracias por tu trabajo, tu esfuerzo, tu lucha y por tu tiempo que nos has brindado esta mañana aquí en la radio. Muchísimas gracias a ti, Alex, y a Radio Paradigma por acogerme y permitirme expresarme. Seguiremos hablando, si tú quieres, ¿vale? Muchísimas cuando puedas. Gracias. Gracias, Pepe.